Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 29 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique convoca para mañana martes una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 8 de la tarde. En el orden del día se incluye la aprobación de la cuenta general del presupuesto municipal de 2019 y una propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista relativa a la petición de aportación financiera extraordinaria por parte de la Junta de Andalucía a los municipios de más de 5.000 habitantes. Además, se lleva a aprobación el facultar a la Alcaldía para la firma del convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía. De igual modo, se pasa a aprobación la adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, la ratificación de un acuerdo de Alcaldía sobre la solicitud de adhesión del municipio de Ubrique al Plan Extraordinario COVID-19 y una moción del Grupo Municipal Popular sobre el ingreso mínimo vital. En esta sesión ordinaria, además, se incluye el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, el control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir en directo mañana martes a partir de las 8 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de radioubrique.com, y también la pueden ver desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado la sede del Grupo Municipal de Ciudadanos de Ubrique, ubicada en los callejones número 18. El acto estaba previsto para finales del mes de marzo, pero tuvo que ser aplazado debido al estado de alarma. Ciudadanos Ubrique pone a disposición de todos los ubriqueños estas instalaciones como punto de encuentro en el que pueden hacer llegar al Grupo Municipal sus preocupaciones y propuestas. Juan Marín ha destacado la importancia de poder contar con una sede donde facilitar la cercanía con los ciudadanos y el trabajo de servicio que deben llevar a cabo los cargos públicos. Inauguramos oficialmente la sede del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique y contamos para este acto con la presencia de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha venido en visita institucional y hemos querido aprovechar esta circunstancia para hacer una inauguración que nuestra idea era hacerla a finales de marzo, pero bueno, con la pandemia del COVID-19 hemos decidido dejarlo para ahora, para poder inaugurar nuestra sede, la sede de Ciudadanos Ubrique y la sede de todos los ubriqueños, que pueden venir cuando consideren oportuno para presentarnos su propuesta, que podemos trasladar al Ayuntamiento de Ubrique, a los plenos, y que para mi grupo municipal será un placer contar con la opinión de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y nada, dejarle la palabra a Juan Marín, que al cual quiero reiterar y agradecer la visita a Ubrique. Yo, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Poder estar aquí siempre para mí es un verdadero placer, y más hacerlo en compañía de Jorge y de su equipo. Un grupo de amigos que, además de eso, pues están realizando, yo creo, que una labor necesaria y muy importante en esta magnífica ciudad de la provincia de Cádiz, de la cual, bueno, pues también me siento tan orgulloso de pertenecer. Como bien sabéis, soy gaditano, y tener un espacio como este donde poder encontrarse, donde poder atender y escuchar las necesidades que tienen tanto los colectivos sociales, empresariales, como los ciudadanos, es fundamental. Hoy la cercanía a la hora de la prestación de los servicios públicos, y más cuando se tiene una responsabilidad en un ayuntamiento y se está al frente de un grupo municipal, pues tiene un doble valor. Por un lado, la representatividad, la confianza que depositan en ti los ciudadanos a la hora de poder defender pues sus necesidades, sus intereses. Y por otro lado, bueno, pues el ser capaces de entender que realmente estamos al servicio de la gente. Estamos al servicio de todas esas personas que cada día tienen un problema diferente, que los problemas son muchas veces mucho más simples de lo que los políticos nos creemos. Esta es la realidad, y que a veces solo con escuchar pues se pueden solucionar muchos de esos problemas que diariamente pues nos preocupan, ¿no? Tener, como digo, este espacio pues es otro paso adelante, Jorge, así que mi más sincera felicitación a todos. Espero que sea un lugar de encuentro, como tiene que serlo, un lugar de debate, donde también los afiliados, los simpatizantes, pues se acerquen para debatir y hablar todas aquellas cuestiones que lógicamente hay que trasladarle cuando se tienen responsabilidades en un ayuntamiento o en cualquier otra institución. Yo creo que eso es lo fundamental, y si algo por algo se ha identificado y se ha diferenciado siempre de Ciudadanos, es precisamente por eso, ¿no? Porque siempre hemos sido un partido muy participativo, con nuestras luces y nuestras sombras, porque yo creo que no hay ningún colectivo que no las tenga, con una etapa esta última muy complicada, en una situación difícil de contexto nacional, pero ahora precisamente, una vez más, yo creo que se está viendo la utilidad de un proyecto político que vino a la política andaluza, y en este caso Ubrique para quedarse, y que, bueno, pues sabe escuchar y sabe anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de las propias siglas, ¿no? A veces los ciudadanos no entienden lo que votas, ni les preocupa lo que votas, lo único que entienden y les preocupa es lo que seas capaz de hacer por ellos, ¿no? Y eso es lo que espero que sea esta sede, un lugar donde escuchemos a la gente, donde escuchemos también a los nuestros, y donde seamos capaces de marcar el futuro de Ciudadanos en Ubrique, y aquí, dentro del corazón de la Sierra Gaditana, convertirnos en un punto de referencia y en un ejemplo a la hora de poner en práctica nuestras políticas, ¿no? Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, acompañado por el delegado territorial de Turismo, Miguel Rodríguez, realizaba en la tarde del pasado viernes una visita institucional a nuestra localidad para mantener un encuentro en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel con integrantes de la Asociación de Empresarios Asopiel, la Escuela de Artesanos y Movex. Juan Marín era recibido por una representación de la Corporación Municipal encabezada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En este encuentro se ha hablado de proyectos de futuro para el sector de la piel a medio y largo plazo, para poner en marcha dichos proyectos de forma conjunta a través de las consejerías de Turismo, Cultura y Agricultura. Como alcaldesa de Ubrique es un placer tener aquí al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a Juan Marín, que ha venido a visitar este centro tecnológico. Bueno, más que visitar, diría que a trabajar, a proponer líneas de colaboración, especialmente de su consejería de turismo, y como alcaldesa tengo que felicitar pues su preocupación, ¿no?, por respecto a un sector estratégico en la provincia y en nuestra comunidad, que merece también de esa colaboración, ¿no?, institucional, para poder hacer de palanca y poder, por tanto, visibilizar, un sector, como digo, que está basado fundamentalmente en la calidad, gracias al saber hacer centenario de este pueblo marroquinero, y ha tenido ocasión pues de partir, ¿no?, tanto con la Asociación de Empresarios como con la propia Fundación del Centro Tecnológico. No ha podido estar la Asociación de Empresarios de Prado del Rey, pero que también han estado presentes en esta conversación. Ha estado también el delegado de Turismo y la Escuela de Artesanos, y un elenco, por tanto, de la representación de un equipo de personas, de empresas, de entidades que venimos trabajando muchos años en torno primero a nuestro producto, pero también en reforzar esos lazos, ¿no?, de colaboración a través de la unidad del sector, que yo creo que en esa potencialidad tenemos que hacer un especial hincapié, y creo que la visita hoy de Juan, del vicepresidente y consejero de Turismo, pues va a reforzar esos lazos para poder ir promocionando, ¿no? Yo creo que sus palabras, y ahora él ya lo explicará mejor, lo decía, Ubrique tiene un producto exclusivo y eso se puede aprovechar para hacer, ¿no?, desde Andalucía, una promoción más intensa, si cabe, en un producto único que tiene esta gran tierra como es Andalucía. Así que, por mi parte, felicitar su visita, que venga pronto la próxima vez, y seguir también trabajando en esas líneas colaborativas, que es lo que nos va a dar bienestar, ¿no?, a la ciudadanía en pro del empleo y, por supuesto, a nuestro sector, que necesita ahora también de un refuerzo, ¿no?, ante esta situación como la que todos estamos padeciendo y que seguro que seremos capaces. En primer lugar, dar las gracias a la alcaldesa Isabel por su hospitalidad, como siempre. Muchísimas gracias. Y también, como no, a los empresarios del sector de la piel de aquí de Ubrique, donde hemos tenido la oportunidad de hablar durante un buen rato de esos proyectos que tienen para, en un momento como este, en el que nos encontramos, un momento de especial dificultad, pues hacer de esa dificultad una oportunidad, que yo creo que es lo importante. Todo lo que tenga que ver con el ámbito del desarrollo de proyectos empresariales y que además puedan estar asociados, en este caso, a una consejería que es de mi responsabilidad, como es Turismo, pues creo que tiene que tener, por supuesto, la complicidad de todos los agentes sociales, pero también de las instituciones, para poder poner en valor lo mucho y muy bueno que se ha hecho durante muchos años en esta ciudad. Así que, con un producto exclusivo, como decía la alcaldesa, y así lo es, con una calidad también única en el mundo y con una capacidad de innovación y de trabajo, como han demostrado los profesionales del sector durante muchos años, pues ahora se abren esas oportunidades de cara al corto y medio plazo para poder poner en valor precisamente esa fabricación en piel que se viene llevando a cabo con tantísimo esmero y tantísimo cariño durante tantos años. Y por eso hemos hablado de proyectos de futuro, hemos hablado de cómo llevar precisamente ese distintivo único de calidad de la piel de Ulique al mundo, ¿no? Y en esa tarea pues nos hemos emplazado para planificar un trabajo a medio y largo plazo y poder poner en marcha proyectos de forma conjunta a través de la Consejería de Turismo, igual que a través de otras consejerías también del ámbito autonómico, como pueda ser la de Cultura o la de Agricultura, para que todos unidos, todas las instituciones, todos los organismos, pues seamos capaces de seguir generando riqueza y empleo en un territorio y una ciudad como Ulique, que en este momento lo necesita también mucho, ¿no? Así que un encuentro muy positivo, del que seguramente tendremos mucho que hablar en el futuro, y que una vez más quiero agradecer la invitación a poder conocer personalmente pues esos proyectos y estar nuevamente en Ulique, que para mí siempre es un placer, porque como sabéis soy gaditano y echo mucho de menos también mi tierra. En esta edición de noticias también les informamos que el próximo miércoles 1 de julio se retoman las negociaciones del convenio colectivo de piel marroquinería. Estas negociaciones se iniciaban, pero se veían interrumpidas debido a la crisis sanitaria. Desde UGT se considera esencial retomar estos contactos, aunque se deba disminuir el número de personas integrantes de la mesa negociadora para cumplir con las medidas sanitarias. Evidentemente hay que retomar. Primero por dos motivos. Porque seguimos manteniendo que tenemos que mejorar el convenio, y segundo, porque tenemos que dar una estabilidad al sector y no podemos tener un convenio medio negociar, porque no puedes negociar contratos, proyectos o empresas, ¿no? Porque tienes un convenio abierto que no sabes si va a terminar o para bien o para mal, de una manera o de otra. El sector está inestable a cuenta del convenio, porque no se pueden barajar otros asuntos. También para la oferta de los trabajadores se comentó de que iba a haber mejoras, tanto salariales como sociales, y evidentemente estamos generando unos atrasos desde primero de enero a la fecha que estamos. Entonces, el convenio hay que cerrarlo sí o sí, ¿vale? Por los dos motivos, por los trabajadores y por el que hay que dar una estabilidad al sector a la hora de poder vender, entre comillas, la situación de Ulique, y poder atraer trabajo. No puede estar el convenio con una inestabilidad, porque eso nos puede afectar a la hora de nuevos proyectos y nuevos contratos. Así que hay que cerrarlo. Yo sigo diciendo y sigo manteniendo que uno de mis objetivos era negociar algo por encima del IPC. Ya eso pues dependerá de la situación actual y lo que nos presenten los empresarios de cómo está la situación del sector en general y a corto y a medio plazo. Pero sigo manteniendo, y lo digo para que se entere la gente y se entere la patronal también, no me tengo ningún problema, de que UGT pretende siempre algo por encima del IPC, para ir recuperando lo que habíamos perdido. Es decir, no podemos seguir firmando el IPC, porque entonces no recuperaremos lo que habíamos perdido, o teóricamente habíamos perdido años anteriores. Esa es la actitud que vamos a llevar nosotros a la mesa de negociación el próximo día 1, que ya te comento. Tenemos que negociar entre UGT y Comisión Obrera cuál será la composición, porque es una mesa muy grande y, evidentemente, por el tema del COVID, pues no podemos mantener tanta gente en la mesa de negociaciones y tendremos que variar el número de asistentes a la mesa. Pero no con ello, no estarán representados, estarán representados todos los trabajadores, la patronal y los sindicatos, en su justa medida, en sus porcentajes actuales, pero con menos gente. No hay ningún problema, puesto que luego al final pues te lo trasladaremos al resto de delegados y seguiremos trabajando como estábamos haciendo. Tenemos que adaptarnos a la medida del COVID, la ley así no lo dice y no nos queda otro. Es que tenemos que guardar la distancia de seguridad, tenemos que hacerlo como debemos de hacerlo. No nos podrán acusar de que estamos afinados ahí en una habitación más de veintitantas personas. Entonces, la propuesta de la UGT es hacer una reunión manteniendo la representatividad de todo el mundo y una reunión máxima de 10, 12 personas, ya te diría yo que eran muchas, pero sobre 10 personas sería lo ideal para que guardáramos todos los protocolos de negociación en el tema del COVID. Sí. Yo creo que es suficiente, que esté todo el mundo representado. No creo que tengamos que entrar en un conflicto, sino que seamos razonables, consensuemos y cerremos este convenio en un par de reuniones, máximo tres, como mucho. Seamos razonables, seamos consecuentes con la situación y entre todos consensuemos una salida al convenio, que sería lo ideal. Eso es fundamental para salir, como he dicho, fundamental. Da estabilidad al sector, porque no podemos, un sector con un convenio abierto en negociación, los clientes, los inversores no actúan sobre él, porque tú es lógico, dentro de la lógica no podemos, siempre se dice que la mejor negociación es el sentido común, y este es el sentido común para este convenio. Sí. Nos ha cogido, desgraciadamente, esto es una situación que ni hemos generado los trabajadores, ni ha generado las empresas. Es una situación que nos ha sobrevenido a todo el mundo, a toda la sociedad en general, pero con ello, te lo vuelvo a repetir, tenemos que mantener, tenemos que conseguir las mejoras sociales, que ya muchas de ellas están pactadas, y tenemos que conseguir un incremento por encima del IPC. Aunque tengamos ya de adelanto, aunque tengamos que acortar o mejor en el convenio, en vez de hacerlo en 4, hacerlo en 3 o hacerlo en 2, pero máximo ya con esta situación, yo no me iría a un convenio de más de 3 años. Y por último, bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, intervenían en la tarde del sábado en el rescate de una barranquista de 51 años, natural de Sevilla, accidentada en la Garganta Verde. La mujer presentaba una posible luxación de rodilla, por lo que era trasladada por 8 efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de Ubrique en camilla durante 1,5 kilómetros hasta el puente de Palomino, donde la esperaba una ambulancia y los servicios sanitarios correspondientes. La intervención comenzaba a las 4 de la tarde y finalizaba a las 8:10 el pasado sábado 27 de junio. Sí, era lo que ya hablamos anteriormente, era de esperar que una vez terminado el confinamiento, pues todo el mundo volviera a su vida normal, ¿no? Y bueno, el que tuviera aficiones de montaña, pues volvería a la montaña, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, y con lo cual, pues bueno, las posibilidades de accidentes son siempre más altas. El final de la Garganta Verde, justo en lo que es el rappel del Charco de la Losa, se producía un accidente. Era una señora de Sevilla, 51 años, que sufría una luxación de rodilla y le impedía andar, y hubo que trasladarla en camilla por el curso del río hasta lo que es el puente de Palomino, en Sara de la Sierra, donde estaba la ambulancia esperándola. Bueno, en esta zona concretamente hemos estado ya en varias ocasiones socorriendo a personas con el mismo tipo de lesión. Casi todo el mundo ha sido una lesión bien en rodilla o bien en tobillo, y el traslado se hace a través del río, un traslado dificultoso, aunque no es muy técnico, pero sí es dificultoso. Tiene dos o tres destrepes, que no es necesario montar instalación de cuerdas, pero sí hace falta varios integrantes del grupo para poder bajar la camilla. Y luego nos encontramos con un charco que hay justo antes del nacimiento de los abrevaderos, que hay que cruzarlo, hay que sumergirse prácticamente hasta lo que es el pecho, y una vez que pasamos ya esa zona de agua, el último tramo de agua de los abrevaderos hacia abajo, hacia el puente Palomino, lo podemos evitar por una vereda lateral que hay, que conseguimos subir a la zona de la Era, y de allí salimos a lo que es el carril que va ya hacia la zona de Sierra Margarita. La Garganta Verde es una zona complicada, lo que pasa que ya esta última parte, si es además por encima del último rappel, no es tan complicado como la parte más digamos alta de la garganta, ¿no? Donde hay más zonas de rappel, donde hay que montar tirolina y donde incluso hay que remontar la camilla los 2 kilómetros que hay desde la zona de la ermita hasta el aparcamiento, que lo hemos tenido que hacer en varias ocasiones, ¿no? En este caso es un descenso, es por el río, es difícil de andar, y nos encontramos eso, el charco que hay por encima de los abrevaderos, que ese forzosamente hay que cruzarlo. Pero vamos, que no es de las situaciones más complicadas que se nos cuentan en la Garganta Verde, ¿no? Hemos tenido situaciones mucho más complicadas. Una vez que una persona no puede andar, ya sea por fractura, por cualquier otro tipo de lesión en una pierna, no hay otra que trasladarla en camilla, que no hay otra posibilidad. Mm. Son lesiones que por lo general no son graves, pero sí son muy dolorosas, y es forzoso el traslado en camilla, ¿no? Nosotros prácticamente el trabajo es el mismo, si hay fractura, que si hay luxación, que si hay torcedura, siempre y cuando la persona no pueda andar, nosotros lo que hacemos es poner una férula y a la camilla y empezar, y el traslado, no tenemos otra opción, vamos, no podemos forzar a una persona que vaya andando sin poder, ¿no? Hubo 8 bomberos del GRM, y bueno, es lo normal, ¿no? Son zonas complicadas donde hay que ir haciendo turnos de porteo por el agotamiento de los propios porteadores, y luego hay que ir también pendiente de los compañeros que llevan la camilla en caso de que sufran alguna caída o algo, que la camilla no llegue al suelo, ¿no? Y estabilizándola. Además, hay zonas de estrepes que hay que hacer un pasacamilla, y las zonas que están inundadas hay que ir pendiente que la camilla, bueno, en ningún caso puede la persona sumergirse, ¿no? Tiene que ir por encima de la superficie siempre. Entonces, todo eso hay que ir teniendo en cuenta, con la idea de que la persona, bueno, pues llegue como mínimo en la misma situación que nos la hemos encontrado a la ambulancia. Y una última cuestión, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que el número de contacto para atender las consultas ha dejado de estar operativo, siendo el actual número el 641 18 25 56. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.